tenemos en Palula. Esto pues lo ignoramos nosotros realmente porque no sabemos de eso, de lo que nos está diciendo aquel maestro. Nosotros queremos que nos den o decirles que ya nos están, van a hacer un basurero, de todos tóxicos, de materiales que hay en la región. Y nosotros vinimos desde La Victoria para que nos ayuden a que no se haga eso. Eso es lo que tenemos nosotros que decirles. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pásale. Buenas tardes, mi nombre es Honorio Álvarez García. Yo vengo de aquí, de una comunidad cercana a Matehuala. Me interesó algo aquí que dijo el joven, de la construcción de la presa La Maroma para alguna empresa minera, Frisa, por ahí, ¿verdad? Hace tiempo nosotros anduvimos en los pueblos wixárikas, haciendo los convenios y tratados para la presa, exclusivamente para beneficiar a los campesinos que nos abastecemos del ducto La Maroma. Aquí nunca se ha hablado de empresas mineras, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí no queremos ni confundirnos ni nada. Nosotros traemos el tratado con los wixárikas, y campesinos de la región de allá, específicamente para que el agua sea de los campesinos, no de terceros ni de mineras. Se estipuló aquí en un papel que me avala, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa información, yo sí quisiera que si ustedes nos hicieran el favor de pasarnos esa información, porque seguimos en un consejo de vigilancia, nosotros los campesinos, al par de los wixárikas también, que fue el tratado que se hizo el 19 de junio en San Luis Potosí, que ahí se firmó la anuencia de la construcción de la presa La Maroma. Entonces, sí, por ahí me gustaría, para no confundirnos, porque nosotros hicimos ese convenio y ese tratado con el fin de nuestra mejora, de nuestra agricultura, pero de los campesinos, no de terceros, ni de empresas mineras, ni empresas tomateras. Exclusivamente quedamos que era para los campesinos, y nosotros estamos en un consejo de vigilancia, les digo, junto con los wixárikas. Entonces sí me gustaría que por ahí nos pasaran esa información, para que el día de mañana nosotros, cuando expongamos nuestras necesidades, digamos, ¿sabes qué? Esto lo pedimos para nosotros, no para empresas terceras, ¿verdad? Porque entonces sí, y yo sí les pediría, si ustedes tienen alguna información sobre eso, sí me gustaría que nos la dieran a conocer a nosotros, más específicamente, y también para aquí los compañeros wixárikas, que veo algunos que hay por aquí que ya nos conocemos de vista, aunque sea, porque pues hemos estado en varios poblados, yo precisamente he estado en varios poblados de ellos. Entonces sí me gustaría que a nosotros, como campesinos, y a los wixárikas les entregaran esa información para no confundirnos y comparar con lo que los tratados que se hicieron en San Luis, para así nosotros poner un reclamo a las empresas que van a construir la presa, para no estar con que dijeron esto y lo otro. Hay que constatarles con papeles, no nada más de palabra, ni confundir a la gente, ¿verdad? Eso sería todo, señores. Muchas gracias. Sí, con gusto podemos hacer incluso un taller al respecto. Cuando la Comisión Nacional del Agua la Conagua, habla de la presa. Miren, es un tema que yo creo que es bastante extenso, y vale la pena en su momento, es hacer un taller incluso, un taller con mucho detalle sobre eso, y tiene que ver con el estudio preciso y técnico del proyecto, más que del discurso político de la instancia. Cuando se dio el discurso técnico ante la SEMARNAT, en el marco de la autorización del estudio de impacto ambiental, se negó la autorización, se negó la consulta técnica a los habitantes de acá y se negó la consulta técnica al pueblo wixárika. Después hizo una consulta pública, digamos, en donde el margen, digamos, el marco es justamente esa información. No es, y sí es un muy buen acuerdo, yo creo, en donde se dice es agua para los campesinos. Y esa agua, y eso va firmado por el pueblo wixárika, va firmado por los habitantes, y eso es muy importante. ¿Sabes qué falta? Falta lo que hace legal esos acuerdos, lo que hace que realmente en el futuro esa agua no sea usada para la minera. Los estudios técnicos lo que demuestran, y eso digo, es el motivo de todo un taller que con mucho gusto lo podemos compartir en un lugar que nos inviten, cómo el proyecto está diseñado para conectar la presa primero a las mineras con el agua y a las mineras hacia el exterior. Ese es el proyecto básicamente. Había muchas opciones técnicas, tanto del camino, o sea, había opciones técnicas para que el camino no saliera tan caro y pasarlo por otros lados, como por Chilar y San Bartolo, y después subirlos al embalse, reduciendo el costo al 25% de lo que salía. ¿Cuál era la diferencia que el otro camino comunicaba a las mineras? ¿Cuál es la diferencia entre el ducto, por dónde atraviesa y por dónde sale? Solo es información técnica. Es esa información técnica que nunca se dio a la oportunidad a las comunidades de cotejarlas. Yo creo que es muy importante los acuerdos que se realizaron, fueron un avance muy importante, y que se puede caminar a que esos acuerdos y esa decisión que tiene la comunidad, como debe de ser, que si se hace la presa, que sea para la gente, que tenga los mecanismos legales. ¿Cómo? Hay figuras, por ejemplo, hay planes hidrológicos regionales, estatales y hasta nacionales. Un plan hidrológico, por ejemplo, estatal, es un plan hidrológico que es vinculante en términos legales, es decir, cualquier instancia lo tiene que respetar, ¿no? Entonces, eso sí hace, son cosas que se van haciendo, porque un acta, sí es un acta, pero no es una ley ni es una norma, ¿verdad? Entonces, lo que falta es justamente que haya los instrumentos legales para garantizar el agua para toda la gente y no para las industrias, porque lo que no hay agua para las industrias, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? No hay agua, hay agua para la gente, y más bien, casi no hay agua. Y lo que va a suceder después es que cada vez va a haber menos, ¿verdad? Entonces, eso sería un poquito, y con mucho gusto, en cualquier lugar que podamos invitar, tenemos nosotros, de hecho, esa información lista, así en planos y en todo, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Miren, nosotros vamos a aprovechar el momento de preguntas y respuestas. Yo vengo de Villa La Paz, un pueblo completamente minero por excelencia de hace más de 200 años. En el tema de la presa La Maroma, que es el tema de ahorita, yo sí quisiera así también ser explícito en esto. Por aquí nosotros aquí traigo yo una copia de un recortito del periódico. Yo me gustaría quién es David Gutiérrez Manis, por aquí sí, que es el representante del Festival de San Luis, según el periódico. No está por aquí, pero sí lo conocen ustedes. Bueno, él es el que está pasando esta información. Por aquí el compañero, bueno, no venimos juntos, aclarando también, ¿verdad? Pero me interesa el tema. Por aquí traigo esta memoria, porque yo estuve presente, aquí viene mucha información. Yo estuve presente el 18 de junio, en la Junta del Tanque Colorado, ahí jugando un grupo de wixárikas vino la Comisión Nacional del Agua, y ahí se trataron esos puntos. A mí también me parece extraño, yo pertenezco a la Unión de Ejidos que andamos formando del altiplano, de los 7 municipios afectados. A lo mejor, bueno, no me quiero salir del tema. En el precisamente de la presa La Maroma, por aquí alguno de los Wixárikas, que aquí viene grabado toda la su conversación de él, así como estoy yo haciendo uso del micrófono, donde el agua se le va el uso para darle agua a la población de Matehuala y para las comunidades del Bajío. Nosotros, como Unión de Ejidos, no hemos tenido ningún conocimiento de que la minera Frisco ande por aquí, por eso yo ahorita me intereso mucho en esto, porque yo también estoy en favor del medio ambiente. Estamos a favor del medio ambiente. A lo mejor, yo soy coordinador de los ejidos, y les voy a decir una cosa, sinceramente, soy sincero. Yo no soy ejidatario, soy avecindado. ¿Verdad? Hay ejidatarios que ni siquiera saben sembrar, y son ejidatarios. Yo en la pobre casa que tienen en Villa La Paz, tengo una casa que es grandísima, aquí le consta a mis compañeros que vienen de unas comunidades, tengo más de 80 árboles frutales y de sombra, y hay mucha gente que no sabe ni siquiera sembrar un árbol. Entonces, como les digo, sinceramente, en todo el caso que estamos tratando, yo sí quisiera saber que ahorita que terminemos este tema, la persona que dio la información de la minera Frisco, porque sí estoy muy interesado, créame que como Unión de Ejidos, si el agua va a ser para la minera, pues también me hago un lado, ¿verdad? Yo quiero que el agua sea para beneficio de los campesinos y para beneficio de los ejidos y no para beneficio en el caso de la minera Frisco. Por eso yo sí me gustaría que ahorita que ya haya chance de que me den esa información, que sea verídico, porque tampoco queremos, como lo acabaron de manifestar ustedes, que se vaya a hacer un conflicto social entre los Wixárikas y entre los ejidatarios, porque sí es muy importante estar bien informados, que no se manipulice la información, sinceramente. Eso es lo que sí les pido, tanto a las personas que están en este foro, como a nosotros aquí las personas que nos encontramos en esto. Sí me gustaría que al término de esto pasaran esa información, por favor. Muchas gracias. Thank you.